Nos manda el Partido Comunista de Grecia la copia de la carta que entregaron en el Parlamento Helénico y en el Parlamento Europeo, carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Esto fue el miércoles que hicieron esta entrega, condenando la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Venezuela y las amenazas de intervención militar en el país, y expresando la solidaridad del Partido Comunista Griego con el pueblo venezolano. Le dicen, es una carta de pocos párrafos, le dicen al secretario general de la ONU que la delegación del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Helénico y en el Parlamento Europeo, un partido que ha cumplido ya un centenario de vida y acción, unimos nuestra voz con los miles de trabajadores de Venezuela y de otros países que denuncian la intervención inaceptable y muy peligrosa del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en los asuntos internos de Venezuela. Condenamos rotundamente esta intervención que apunta al derrocamiento del presidente electo del país, Nicolás Maduro, y a la imposición al pueblo de Venezuela de Juan Guaidó, un hombre de Estados Unidos al servicio de sus planes provocativos en Venezuela y en la región en general. Condenamos en particular las amenazas de Estados Unidos de realizar una intervención militar contra Venezuela y su pueblo. Los desenvolvimientos en este país de América Latina, tal como en cualquier otro país, son un asunto de su propio pueblo. La delegación del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Helénico y el Parlamento Europeo exige la detención de la intervención de Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus aliados en los asuntos internos de Venezuela, el fin de las maquinaciones para el derrocamiento del presidente electo del país y de todo tipo de amenazas, dice, con fecha 11 de septiembre, y está la lista de los integrantes de esta delegación, que incluye, bueno, cargos parlamentarios, diputado de Atenas, diputado del Distrito Nacional, vicepresidente del Parlamento Helénico, diputado de Evia, de las distintas regiones de Grecia, entregada, repetimos, este pasado miércoles.